Bueno, estamos presentando el resultado de una importante investigación, precisamente realizada a posteriori de las inundaciones que sufrió la ciudad en el 2013 y que resume precisamente una serie de análisis, diagnósticos y recomendaciones tendientes precisamente a evitar que un hecho como lo ocurrido se repita. Este trabajo ha reunido a más de 10 unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata y particularmente dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo ha reunido también a 3 centros y laboratorios de investigación que se han conjugado precisamente para la realización de esta investigación. Las conclusiones no son solo parte de esta investigación, sino que precisamente desde distintos sectores y unidades académicas de la universidad, desde antes del año 2000, para ponerle alguna fecha, se venían trabajando distintas hipótesis, se venían haciendo advertencias con respecto a lo que podían causar fuertes lluvias, el desborde de cauces de ríos y arroyos. Y esto se ha hecho saber no solo a través de distintos estudios y proyectos, sino también a través de la acción política, como en el caso de la arquitecta Isabel López, que estuvo en la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de La Plata, y donde constan informes donde precisamente se desaconsejaban loteos, divisiones de tierra y distinto tipo de obras que, sin embargo, en gestiones posteriores las llevaron a la práctica. Durante los días 2 y 3 de abril del año 2013, un temporal sin antecedentes azotó a la capital de la provincia de Buenos Aires, provocando una importantísima inundación en nuestra ciudad, así como en algunos puntos del Gran Buenos Aires. 90 muertos, más de 2.000 evacuados, heridos y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de un desastre que todavía despierta polémica. Desde ese momento la fecha se vincula a una tragedia evitable. Un hecho que 133 años después de la fundación de la nueva capital puso en primer plano falencias en lo material como producto de decisiones políticas y técnicas erróneas, erráticas, ausentes. La voz del audio que escuchábamos al comienzo, grabado hace muy poquito, era del decano de la FAO, arquitecto Fernando Gandolfi, durante la presentación de un libro sobre riesgos y estrategias ante inundaciones en la región. El tema, claro, Cecilia, que abordaremos en esta nueva emisión de este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Así es, Alfredo. Muy buenas noches para vos y para nuestra querida audiencia en esta emisión número 132. Uh-huh. Mira, casi como el aniversario de la capital. ¿133? Sí, 132. sí, es verdad. El viernes 10 de mayo, en el auditorio de la facultad, tuvo lugar la presentación del libro Inundaciones por lluvia en el sur de la región metropolitana de Buenos Aires, riesgos y estrategias en La Plata, Berisso y Ensenada. Compilado por la profesora consulta, arquitecta Isabel López, la obra publicada por Editorial Espacio contiene los resultados del proyecto de investigación orientado e interdisciplinario Las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada, análisis de riesgo, estrategias de intervención hacia la construcción de un observatorio ambiental, proyecto PIO, financiado por la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. El proyecto, dirigido por la doctora Alicia Ronco y codirigido por la misma Isabel, contó con la participación de 10 unidades académicas pertenecientes a la UNLP, un coordinador por cada una y más de 80 investigadores. Y tal como anunciaste hace un momento y supusiste, Alfredo, recibimos nuevamente en la ciudad a Isabel, porque ya es una invitada frecuente, podemos designar, acompañada esta noche de quienes recibimos por primera vez, Adriana Cuenca y Nora Savione, a quienes les damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y paso a explicar a nuestras invitadas que en esta sexta temporada comenzamos con lo que hemos denominado la audio-autopresentación, es decir, les pregunto entonces, ¿cómo quisieran presentarse ante nuestra audiencia? Acá está el micrófono. Yo, como Isabel. Todo para ustedes. Nada más. Con una persona preocupada por estos temas. Bien. Y, digamos, además de preocupada, en realidad creo que es una gestión que tenemos que hacer entre todos. Más que nada, los investigadores, el municipio, y que debemos seguirla. Porque está como recién empezada. Hay un tema que, una noticia del municipio que en unos minutos, cuando terminemos de hacer las presentaciones, que quisiera comentarles, que la he leído ayer y quisiera saber el nivel de veracidad sobre eso. Bueno. Continuamos, por favor. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estudié y trabajo en geofísica, en particular en sismología, pero además soy responsable de la estación meteorológica del Observatorio Astronómico, que actualmente se llama Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, y gracias a que tenemos un grupo de personal técnico especializado de observadores meteorológicos, es que nuestra estación meteorológica tuvo la capacidad y la posibilidad de poder registrar este fenómeno que vos mencionabas al principio. No solamente a través de la observación de nuestros observadores en las tres horarios que se hacen las mediciones, sino también a partir de instrumental, tanto mecánico como de última generación, automático. Y realmente, desde el momento que el grupo tuvo la posibilidad de hacer eso y darnos cuenta de la importancia de este fenómeno, es que decidimos entre todos que teníamos que tratar de hacer algo más que lo que estábamos haciendo, que era medir en una única estación de monitoreo de la región. Y ahí es que luego surgió la posibilidad, a través de este proyecto, de poder sumar más estaciones meteorológicas para la región, y ese es el trabajo que continuamos haciendo, porque nos parece que realmente es muy importante e imprescindible que haya un monitoreo en la región, y que sea un monitoreo desde una entidad que no esté directamente vinculado o vinculada a las decisiones políticas que se puedan tomar, como es la universidad. ¿Arquitecta? No. Es que no es arquitecta. No. Bueno. Venía con sorpresa esta noche. Mi nombre es Adriana Cuenca, yo estudié trabajo social, soy trabajadora social, y como parte de este equipo, la facultad, pertenezco a un instituto de estudios de trabajo social y sociedad, y la verdad que nos incorporamos muy bien dentro del equipo, en principio preocupados en la facultad por la situación del territorio, de los inundados, y por la necesidad, o frente a la necesidad, de poder hacer algo más allá, que es la asistencia a las personas que quedaron inundadas. Y entonces, bueno, en la facultad se había hecho una encuesta casa por casa respecto de la situación de los inundados, y nosotros de alguna manera decidimos, con un conjunto de compañeros así un poco alocados, ¿no?, incorporarnos dentro del proyecto PIO, y bueno, y caímos acá, donde en general estaban, por ahí aglutinaban más las ciencias duras, y nosotros veníamos con esta cuestión más social. Menos mal, ciencias sociales. Menos mal. Y aprendimos mucho, fue un ida y vuelta, porque de estos temas, así como temas duros, así más desde la parte de la catástrofe y del riesgo, de eso teníamos los antecedentes de lo que había desarrollado desde la disciplina, todo el conocimiento que venía desde Santa Fe, la Universidad de Santa Fe, y las colegas que habían trabajado muchísimo en lo que era inundaciones. Pero bueno, yo me había quedado con algo que quería contarles, y tiene que ver con que estoy haciendo memoria, no me acuerdo los términos exactos, pero ayer leí una noticia, ayer mismo, que la Municipalidad de La Plata había adquirido un equipamiento que iba a servir para prevenir inundaciones. Pregunto, ¿Esto es así o es que faltan pocos meses para las elecciones? Bueno, no lo sabemos. En realidad, les voy a comentar, nosotros con Adriana estamos en un proyecto que habla del plan de riesgo hídrico de La Plata, que en realidad hubo un convenio entre la municipalidad y la universidad. Hasta ahí yo estoy informado, claro, pero después eso fue un convenio marco no, pero se está haciendo. Ah, se está haciendo, más que marco. Está bien, está bien. Supuestamente para se está haciendo el una articulación de todos los proyectos PIO, porque fuimos 5 de 32. El concurso tuvo 32 presentaciones y nosotros quedamos entre los 5. Entonces, en los productos de y las personas que estaban encargadas de esos proyectos, formamos como ¿cómo se llama? Comisión Asesora Técnica. Y después hay un coordinador general que es el ingeniero Romanassi. Nosotros sabemos hasta ahí. También sabemos, y una de las cosas que nos preocupa de todo este proyecto que estamos en los que estamos trabajando, que hay un equipo de gente muy grande, no es que estamos nosotros nada más, un montón. Está bien, sí, sí. El consejo asesor tiene 10 personas y después hay otra gente trabajando. Es que no sabemos bien cómo es el tema de la alerta, o sea, si está directamente, si está afianzado o no, porque en realidad una de las cosas principales para hacer el alerta es tener articulado la parte de alerta con la hidrometeorología, o sea, las dos cosas. Y a su vez el protocolo trabajado con la gente. Claro, eso es la pata fundamental. Que esa fue la gran falla de lo que había hecho la municipalidad, porque hicieron un proyecto y un protocolo, pero la gente lo tenía que mirar en internet, y en realidad esas cosas se construyen con la gente. En todo caso, no lo sabemos. Esa noticia que vos nos decís, no. Todavía aún no lo sabemos. Me llamó la atención porque es una frase muy complaciente, muy muy muy benigna, digamos. Uno recibe con beneplácito ese tipo de noticias. Y después me quedé pensando justamente en la veracidad o no. Sí. Y bueno, como hoy están ustedes, yo digo, bueno, ¿qué habrá de cierto en esto? Ahora, tenemos motivos, aquí los platenses, ¿tenemos motivos para estar a esta altura más confiados en algún futuro, alguna futura inundación que pueda llegar a haber? Es decir, ¿estamos más preparados técnicamente, profesionalmente, ciudadanamente? Porque recién usted hacía mención al tema de la información a través de internet, y por supuesto que internet tiene acceso a un porcentaje de la gente, otro porcentaje no. Se me ocurren los trípticos que se entregan mano en mano, casa por casa, como lo más totalizador, u otras técnicas, u otras reuniones barriales y informativas, se me ocurre. Pero bueno, yo no voy a hablar demasiado de esto porque la representante de Trabajo Social me mira como diciendo, ¿y este qué sabe? Simplemente tiro algunas puntas porque me parece que son pertinentes para poder ver si podemos echar un poquito más de luz. En realidad, yo te voy a decir, nosotros hicimos muchas cosas dentro del proyecto y estamos muy satisfechos con lo que hemos trabajado, porque hemos hecho mucho material de divulgación, aparte del libro. Pero creo que nadie tiene idea de qué es la gestión de riesgo, porque en realidad es que todos estemos enterados de qué hay que hacer en ese momento. Sí, sí, sí. La gente cree que con obras solo se arregla. Por ejemplo, el arroyo del gato. Y acá que te diga Nora, que ella dice que en este momento, si llueve como llovió el 2 de abril, en realidad nos inundamos 10 centímetros menos, pero nos inundamos. Es un dato importante. Claro, claro. Pero es porque además no se pueden hacer obras para ese grado de lluvia. Económicamente es imposible. Sí, sí, sí. Entonces, ahora lo que se está haciendo es un proyecto para la emergencia. Pero de ese protocolo va a tener que bajar a todos los barrios. Esa ahora, es la idea. Ahora, el inconveniente es económico o... hace falta una decisión política que no se ha tomado al respecto, porque por ahí dicen, bueno, es que el presupuesto es tan enorme que es imposible de abarcar. Bueno, ¿me estás diciendo de las obras? Sí. No, yo creo que no es que razonable, nadie, no, no es razonable, no es razonable, no es razonable. Digamos, en ninguna ciudad está previsto, claro, eso. Y por otro lado, con el cambio climático, sí, si vos, hay unos diagramas que que ves en Latinoamérica, las ciudades, pero subió así, como se inundan. El nivel de riesgo. El nivel de riesgo. Mm, mm. O sea, en la cordillera era distinta. Adriana quiere hablar, vamos por favor. No, hace rato que Adriana está... Vale, yo voy a hablar a eso de prevenir con el... No, exacto. Yo la primera pregunta, y que no te miraba raro, por favor. No, pero es que además pensando, es totalmente pertinente, porque yo me había metido en un tema que no tengo respuesta. Primero, en parte, que la universidad en su momento decidiera, digo, la inundación, el gran evento, ¿no? Sí. El 3 de abril, y me parece que eso marcó un antes y un después, en algo que ya los que venían trabajando, aquellos que vinieron trabajando con anterioridad, sabían, no podían predecir, que es un territorio inundable, que hay, claro, problemas, digo, territorialmente, y por la geomorfología y por la lluvia se sabía que podía ocurrir. Pero bueno, que la Universidad de CONICET financiaran los PIOs, estos proyectos de investigación donde hubiera tanta gente trabajando y donde se pudiera, en principio, sistematizar lo que la universidad sabía como bagaje, y además producir nuevo conocimiento respecto de esto y poder articularnos, y que también me parece un gesto que la municipalidad firme un convenio para, digamos, que se haga un proyecto, este plan de riesgo por inundación. Me parece que marca una necesidad de poder instalar el tema y poder instalar y decir, bueno, La Plata se inunda, no es Berisso Incenada. La Plata siempre estuvo, como me parece a mí, muy acostumbrada a que la inundación era costera, ¿no? Y además esa, claro, cosa de que las inundaciones son como de pobres, ¿no? Hay toda una cuestión de clase, de una cuestión de que es un hecho maligno, ¿no? Hay toda una cuestión simbólica alrededor de, claro, los inundados. Digo, me acuerdo de la película Los Inundados de Birri, ¿no? Claro, exactamente. Esa cosa. Entonces, pero me parece que esto es como una batalla también, sí, cultural, es una batalla cultural a dar, porque la gente tiende a pensar que en realidad las obras son las que van a resolver, o que es que son todas medidas más estructurales las que pueden resolverlas. Y acá, bueno, acá es como más complejo, me parece, como que es, además de identificar los territorios, de trabajar donde hay grados distintos de inundación posible, que esto es lo que este plan director intentaría como marcar, y de trabajar con la gente, también hay que trabajar en esta batalla de saber, digo, es como que hay que comenzar a interactuar, ¿no? Y comunicacionalmente también. Exactamente. Es como parte. En realidad yo creo que los seres humanos nos negamos a reconocer lo que nos puede lastimar. Y La Plata, que no tiene esa cultura, porque no se, digamos, se inundó desde 1911, está registrado. Y yo creo que... ¿Con estos niveles? No con estos niveles, cuento. Pero si vos tenés 10, claro, si vos tenés 10 arroyos, sí, que, digamos, que atraviesan el territorio, claro, y hay antecedentes, además. Claro. Yo me acuerdo siempre de la bibliotecaria de la facultad, que un día se había inundado, suponete, el arroyo Rodríguez, y enojadísima dice, pero la gente no se da cuenta que nos inundamos. Bueno, lo que hay que hacer es estar preparado, colgar las sillas. Claro, ella, claro, digamos, se inundaba cada 2 años. Ahí, de esto hace mucho tiempo, y claro, empecé a pensar, digo, bueno, además hay otra cosa. Los paradigmas han cambiado. Los paradigmas de creencias. Eso es más complejo todavía. Bueno, por eso te dice ella que es un problema cultural. Sí, claro. Sí, yo creo que los barrios son complejos. La ciudad de La Plata es compleja en su término de barrios, de territorialidad. Claro. No, yo lo que siempre manifiesto es que, bueno, nosotros registramos esta precipitación que decía Isabel, hace más de 100 años que ocurrió, fueron más de 270 milímetros en menos de 24 horas también. En ese momento la ciudad no tenía las edificaciones, obviamente, que tiene ahora, estamos pensando en más de 100 años, entonces fue una terrible inundación, pero por supuesto no tuvo el resultado que tuvo esta inundación. Nuestra región cada vez tiene lluvias más intensas y con mayor frecuencia, que es algo que pasa no solamente aquí en la ciudad de La Plata, sino en una región mucho más amplia. O sea, no es que sea un fenómeno local. Lo que vulgarmente se denomina tropicalización. Por supuesto, estamos en una región que está sufriendo este fenómeno, estos fenómenos, digamos. Y yo creo que, escuchándola a las chicas, me parece que es muy importante que poder decir que cada uno de nosotros, cada ciudadano de la ciudad de La Plata es responsable. O sea, nosotros y todas las personas que participan, desde lo técnico, desde lo social, desde todas las ramas y con las distintas responsabilidades institucionales, es una cosa. Pero también cada ciudadano es también responsable. Por ejemplo, un ciudadano que tira basura es responsable, porque eso va a provocar luego y va a ayudar a haya más inundación. Yo creo que algo que es importante mencionar es esto, ¿no? Que todos o cada uno es responsable, por un lado. Por otro lado, esta ciudad se inunda. Hace poco iba a la casa de Adriana y le dije al taxista, bueno, la ciudad de La Plata se inunda y se va a seguir inundando. El taxista me dice, señora, ¿cómo le va a decir eso? Sí, se enojó y muchísimo. Y yo le digo, bueno, lo que tenemos que aprender es a convivir con la inundación. Tenemos que aprender a tomar medidas y saber qué tenemos que hacer. Bueno. Otra cosa que quiero mencionar, en función de lo que veníamos conversando, es esto de prevenir las inundaciones. Con los instrumentos que se puedan comprar, se puede tomar medidas en tiempo real, tanto de los niveles de los arroyos como de la precipitación, ¿no? Acá estamos hablando. ¿Usted habla de anticipación? Sí. Se puede medir en tiempo real, no se puede anticipar. No, claro. ¿Está bien? La medición se hace en tiempo real. ¿Qué cosa podemos anticipar? Una tormenta de estas características tiene un desarrollo en el curso de 2 o 3 horas. ¿Está bien? Por más que las podamos prevenir, como usted antes manifestaba, qué amable es ese término, el problema es el lapso de tiempo con el cual se puede llegar a anticipar un fenómeno de esas características. Y si no está el territorio, las personas ya preparadas, no se puede en ese momento, no hay tiempo. Tiene que estar todo ya preparado, todo listo, todo sistematizado, como para que en tan poco plazo de tiempo sea efectiva las acciones. Claro. Me viene a la mente estos ensayos que hemos visto tanto en algunas películas con respecto a la sismología, a esas prevenciones, ¿cómo se llaman? Figurativas, donde se hacen simulacros. Son modelos. Eso también es parte de lo que ustedes están queriendo. Se está haciendo simulaciones. Claro, por ejemplo, con las inundaciones del 2002, simulaciones con lo que llovió en el 2008 y simulaciones con lo que llovió en el 2013. Modeliza con autos, sin autos. Lo que pasa que, pero eso se visibiliza, yo no tengo información de eso. Normalmente se está haciendo. Está bien. Es mi ansiedad. Igualmente nosotros en el proyecto lo hicimos. En una parte lo hicimos, en el que eso lo hizo ingeniería, en la cuenca del Gato y en la cuenca del Maldonado. Y además hicimos una modelización desde lo geomorfológico, o sea, desde la forma que tiene el territorio y cuáles son los lugares más bajos, cuáles son los lugares más altos, y como el agua siempre busca el nivel y busca el cauce del arroyo. El agua tiene memoria y donde prácticamente estuvieron todos los muertos es en el arroyo Regimiento, que pasa al interior del casco. Las tierras estas eran tierras de lomas, ¿no? De lomadas, por esto es un poco lo que está diciendo claro, usted. Esas lomadas configuran y explican un poco este vaivén de subidas y bajadas, exactamente, ¿no? Con 10 arroyos. Claro, lomadas surcadas por arroyos. Claro. Entonces es así el territorio. Claro. Y con una pendiente hacia el río, ¿no? Y con una pendiente hacia el río, claro, que es bastante alta, tiene 20, 25, hasta 122, que tiene 5, y después hasta el río tiene 2 metros, una cosa así, en 10 kilómetros, o sea que se inunda casi todo, claro. Lo que es el bañado de Ensenada, claro, el bañado, claro. Maldonado. Claro, claro. Mirta Cabral, que era la que hizo la parte esta de geomorfología. Primer capítulo del libro, ella nos explicaba así muy bien, muy didácticamente, que, bueno, ustedes van en bicicleta en la ciudad de La Plata y ven que van, hay momentos que bajan, ¿no? Exactamente. Eso hace el agua, digamos, y eso muestra, claro, todo un es que territorio, claro, que, claro. Digamos, vos vas en auto y ves todo. Diario, uno lo nota, ¿no? Que en la bicicleta es más placentero, porque en definitiva, claro, cuando estamos haciendo esfuerzo a las 2 cuadras ya estamos descansando y después nuevamente es como que nos da tiempo, sí, sí. Cosa que no da el agua, que no da el agua. Bueno, es muy interesante todo esto. Yo ya me perdí, Cecilia. ¿Por dónde íbamos? Pasamos a la tanda, siendo hasta ahora. El audio debate lo podemos dejar. Vamos a la tanda entonces, sí. Bramando se viene el agua del Paraná, creciendo noche y día sin parar. Ranchada, barranca, tronco se llevará, con viento y aguacero el Paraná. Mi rancho hasta la cumbrera ya se anegó, ni el ceibo ni el aromo tienen flor. Estaba triste la tarde cuando me fui, cantó su dulce queja el yerutí. Por el río navegando, la canoa va cargada, redes, trampas, aparejos, los salvé de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. El agua vino bramando, pobre quedé, ni rancho ni cobija he de tener. No me han de sacar del pago donde nací, peleando a la corriente de vivir. El cielo ya está limpiando, vuela el chacal, calandrias y crestudos cantan ya. Así ha de llegar el día en que volveré a levantar mi rancho en Santa Fe. Por el río navegando, la canoa va cargada, redes, trampas, aparejos, los salvé de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. Por el río volveré a Santa Fe. Continuamos en la ciudad y estamos en época de locro, por lo tanto estábamos hablando de el locro que se ha hecho aquí en La Plata en estos días y todos los secretos que tiene esta comida tan exquisita. Bueno, recién estábamos escuchando Los Inundados en las voces de los cantores de Quillahuasi, el conjunto creado en Buenos Aires en 1953. Es considerado como uno de los más importantes grupos de la historia de la música folclórica argentina. Publicaron 38 álbumes oficiales originales, el último de ellos en 1987. El nombre significa quechua, Cantores de la Casa de la Luna, y le fue puesto por el músico Buenaventura Luna, casualmente su apellido, uno de los precursores de la difusión masiva del folclore aquí, en nuestro país. Sí, en el tema que escuchábamos dicen Por el río volveré a Santa Fe. Santa Fe es uno de los que precursores, digamos, con el tema del riesgo hídrico también, sí. Y de los estudios buenas inundaciones. En realidad está entre dos ríos, Santa Fe. Claro, sí, sí. Así que... te propongo, pasemos, ya que tenemos... tenemos el audio debate, vos decís. Trabajo social, geofísicas y astronómicas y arquitectura. Sí. El audio debate. Vamos entonces, Daniel, con el audio debate. Bueno, tal y como es posible imaginar, invita a ustedes, nuestras queridas invitadas, a expresar sus opiniones en relación a lo que van a escuchar en este momento. La interdisciplinariedad es coger esos detalles que investigaste y aplicarlos en todos tus conocimientos, es buscarle todas las perspectivas, todas las ópticas, todos los puntos de vista y analizarlos hasta llegar a conclusiones que puedan servir para sacar un nuevo conocimiento o sacar un, en nuestro caso, una estrategia. Todos los publicistas somos estrategas. Bueno, es llegar como tener varios conocimientos para llegar como a diferentes lugares. Es coger varias disciplinas y aplicarla en una, para digamos así la antropología, la psicología, aplicarla a la publicidad para sacar una buena campaña. Interdisciplinaridad es usar varios temas, varias disciplinas para llegar a una conclusión. Interdisciplinariedad es como la suma de varias cosas, pues como especialista en varias cosas, o que tiene varios componentes diferentes, o que tiene varias capacidades distintas. Es como entre todas las disciplinas y las ciencias, pues se comparten conocimientos y se complementan para pues tener como una visión más integral de algún tema. Interdisciplinaridad es la unión de las disciplinas y de un montón de referentes y de mundo para llegar a un fin. Interdisciplinariedad. Nosotros lo hemos practicado. Se ríen las tres, no sé por qué. La hemos practicado. No así sé que por es qué. Cosa grosa. Y todavía vamos a tomar cerveza. Y... maravilloso. Maravilloso. Les podemos contar nuestra experiencia. Que es por esta favor, idea. Por iniciamos favor. Todas estas facultades con personas que veníamos de distintas ramas. Y con distintos vocabularios, la primera reunión que tuvimos, uno hablaba y los otros le decían no te entiendo. Así iniciamos, levantábamos las manos, pedíamos, nos presentábamos porque ni nos conocíamos, piensen ustedes que éramos muchas personas, y entonces no nos entendíamos, realmente parecía que estábamos hablando distintos idiomas, o sea, en realidad hablábamos distintos idiomas técnicos. Con distinto lenguaje, hasta que hicimos un trabajo realmente, yo creo que fue muy atinado, que empezamos a decir, bueno, vamos a tomar ciertos términos, riesgo, vulnerabilidad, y vamos a hacer como seminarios acerca de cada uno de esos, y cada uno exprese lo que piensa, y vamos a tratar de decidir, bueno, estos términos qué van a significar dentro del proyecto. Y eso hizo que nos reuniéramos una vez cada 15 días, ¿será? No, cada viernes. Todos los viernes a la mañana. Y eso realmente fue muy muy interesante y muy importante, porque logramos tomar el objeto de estudio y atacarlo, digamos, desde los distintos ángulos, entendiéndonos, comprendiéndonos y sumando. Porque sumando en el sentido de integrar, no en el sentido de poner una cosa al lado de la otra. Claro. ¿No? Pero iniciamos el trabajo sin entendernos, ¿no? Es así. Uh-huh. Levantando la mano y diciendo, bueno, pero yo es tal cosa, no, es tal otra, y discutiendo, ¿no? Y todos por ahí estábamos diciendo lo mismo, nada más que desde cada uno, desde su enfoque bien sectorizado, ¿no? Ahora, desde qué propio de esto que cuentan ustedes, qué típico, qué propio del lenguaje universitario, cómo se repite en todas las facultades, y qué poco, yo creo que lo que ustedes... eso tendría que multiplicarse en todas las facultades. Yo vengo de la comunicación social, de la facultad de periodismo, y creo que esto, es decir, son como burbujas, como islas en las que sin querer nos enfrascamos y cuando queremos que nos entienda el resto de la gente estamos en problemas. Lo veo a menudo eso, más estando en una radio, porque tengo la posibilidad y el acceso de verlo a diario en los programas. Es decir, me da la sensación que se hacen a veces programas para quienes saben que van a escuchar esos programas y que son solamente los que están estudiando algo parecido a lo que está en ese programa. Bueno, ese es un tema, es una cosa que hay que, me parece, saldarla. Es muy ambicioso esto, al menos ser conscientes primero para poder trabajarla y mejorarla. Yo lo que creo es que en los audios, por ejemplo, no se hablaba de problemas, sino de interdisciplina. Cuando uno tiene un problema, yo creo que hay que mirarlo desde las distintas disciplinas, porque en realidad lo que ha pasado, y más en la universidad, es que nos hemos encasillado en distintas cosas. Y los problemas son, en general, como multitudinarios, o sea, tienen muchas aristas. Son más complejos. Son más complejos. Claro. Son multicausales, quise decir. Eso es algo. Los problemas son multicausales, sí. Por lo tanto, necesitan de todas las disciplinas. Y por otro lado, que cada disciplina tiene sus teorías, que son distintas, y hay muchas teorías. Entonces, es mucho más complejo de lo que... Y además está el saber científico, el saber crítico y el saber popular. Todo eso, para resolver un problema, hay que tenerlo en cuenta. Requiere muchísimo respeto. Yo para que claro, nadie claro, se haga... Claro. Porque el tema es... Igualmente, creo que hay profesiones o disciplinas que están... Eso se lo decía el otro día a un alumno, que están como más preparados. Por ejemplo, nosotros los arquitectos, más allá que no nos escuchemos o nos escuchemos, yo qué, pero en realidad siempre trabajamos en equipo. Sí, doy cuenta de eso. Y yo creo que, yo que he hecho gestión y un montón de cosas, que somos distintos a la hora de trabajar con otra gente. Somos más abiertos, a pesar de que también somos cerrados. Pero podemos escuchar. Porque en realidad lo que nosotros necesitamos es que todo el mundo nos dé sus saberes para nosotros armar un espacio, un territorio. Y lo necesitamos, porque si no, es como que estamos haciendo una burbuja. Exactamente. Así que bueno, eso es. Esto es un poco lo que decía Nora. Y digo, este proyecto fue muy desafiante. Digo, desafiante porque... Primero hubo que construir el proyecto. Digo, no era un poco lo que contaba, era que bueno, una vez que lo aprobaron, que el proyecto se ganó, fue concursado y salió, bueno, ahora qué hacemos, empezar. Pero la construcción del proyecto fue como muy... ¿Te acordás? Bizarro. ¿Por qué? Porque cuenten algo. Porque está en la cocina. Al aula magna de exactas, ¿no? Y ahí va todo el mundo, porque además se acercó gente que quería, que después no participó, algunas unidades. Entonces empezaban a hablar, bueno, uno de los compañeros escribía, bueno, entonces, ¿qué queríamos ver? ¿Qué queríamos estudiar? ¿Qué se quería saber? Nosotras de trabajo social, con mi compañera, queríamos ver por dónde venía la cosa, bueno, para ver vos dónde iba, las que ¿no? nos ordenaron. Y entonces, sí, bueno, como las dos dábamos metodología, yo estoy en una cátedra de investigación y yo titulada y ella adjunta, dijimos, bueno, vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer acá, y es decir, bueno, a ver, ¿dónde está la teoría? Empezamos como a ubicar. Y ya lo último decían, bueno, ustedes escriban y le mandan a las chicas. Y las chicas ordenan. Entonces nosotros decíamos, bueno, esto va por objetivos, esto va para acá, para allá. Sin embargo, vos sabés que yo no tengo esa mirada, porque la directora y yo construimos, digamos, la matriz última. Y yo tengo una mirada muy rica. Nos juntábamos sábado y domingo y le dábamos... Pero yo digo a los que hacíamos después. No, al principio, hasta que se fueron las bases y los lineamientos. Claro, cuando una vez... Había un objeto, pero un objetivo general. Y objetivos particulares. No, decían. Profesora de metodología. Yo la miraba, ¿no? En esto que yo digo de distinta forma de encarar las cosas. Digo, yo pienso, este es mi problema, ¿no? Una hipótesis. El trabajo científico, nada que ver con la forma, pero bueno, es cierto que nos ordenaron, al menos yo sí. Yo quizás porque sabía del tema. yo he hecho normativas para La Plata. No, digamos, está bien, pero a lo mejor es por escribirlo eso. Y organizarlo. No, pero claro, yo digo, nunca reflexionamos sobre esto. Y yo no lo vi tan desordenado. Digamos, lo vi el desorden de ser muchos. Claro. Y de tener distintas miradas, claro, pero bueno, a mí pero me resultó... aparecían las primeras cosas, ¿no? Claro, amenaza, resultó... riesgo, todo eso, claro. No había como mucho... no todos entendían cosas diferentes. Y siguen entendiendo, y si no, mira el libro. Hay cosas que no están saldadas. Sí. Pero bueno, es hasta donde llegamos. A pero está muy bien ese desafío. Yo... me quedo anclado pensando por momentos en esta terminología, en nuestra nueva amplitud de lenguaje, otra, otro, otre. Ah. Y, perdón, que me río. Sí, pero... y vuelvo a pensar en la burbuja versus el resto de la población. Y yo digo, mientras no tenga, ni mientras no pase por una calle en la que haya una obra en construcción y el obrero esté hablando con la E, o el kiosquero haya incorporado la E, seguimos cometiendo el error de la burbuja. Y me parece que hay que abrir un poco esa posibilidad de a poco, porque esto es un proceso. Claro. Porque si no es como que se pretende algo demasiado rápido, en muy poco tiempo, y terminan hablando los programas de la incorporación en el vocabulario de la finalización con la letra E, solamente en círculos absolutamente cerrados. Y yo digo, ¿sirve? Bueno, yo creo que los procesos son largos. Los no, procesos por eso, sociales sí, son largos. Por eso. Sí. Entonces, me parece que homogeneizar todo es como un imposible, porque además seguramente que hay gente que siga pensando en nosotros y nosotras. Uh-huh. Me parece que en ese sentido también va la tolerancia. Y los procesos largos tienen que ver con las nuevas capas generacionales, que serán las que van a incorporarlo tal vez desde claro. Vamos, supongo yo. Yo, sí. Perdón, ¿no? A ver. Mi opinión personal, creo que sería mucho más interesante que se cambiaran las actitudes y los procedimientos que son una letra. Vos podés cambiar una letra y el lenguaje lo podemos cambiar. Totalmente y las de acuerdo. Cosas se pueden seguir siendo exactamente iguales. Absolutamente creo de acuerdo. Creo que es más profundo todavía. Con bueno, eso. Está bien, pero como estábamos hablando de interdisciplinariedad, sí, por eso, claro. Y tecnicismos por ahí muy universitarios. Hay que decir bien, que es... también esto creo que entra dentro de la burbuja universitaria. No, también hay que deconstruir, sí. Me parece, porque sigo cuando particularmente nosotros iniciamos, nosotros iniciamos desde trabajo social esta participación en este proyecto, a mí me hizo acordar desde la metodología mucho a Rolando García. Rolando García fue el decano cuando fue la noche de los bastones largos, digamos, y él trabajó en la época de Daniel. Después se exilia en México y él uh-huh. trabaja todo lo que es el sistema de la complejidad y lo hace fundamentalmente desde las ciencias duras y lo hace fundamentalmente desde sus estudios con la FAO, donde trabajaba sobre pastizales, sobre grandes, digamos, proyectos. Y bueno, y un poco él orienta en este sentido, ¿no? Dedicar un tiempo al proyecto, a trabajar los conceptos fundamentales, poder ponernos de acuerdo en de qué estamos hablando, como para poder generar una masa crítica teórica para poder trabajar, ¿no? Todo un adelantado. Incluso, todo, bueno, lo que fue la universidad de esta época, ¿no? Claro, de aquella claro. época, lo que supuso también la intervención y claro. el exilio y lo que estaban pensando en ese momento. Como dice Boulutier, el que piensa pierde. Pensaban que una ciencia para el pueblo, centrada claro. en los problemas propios, claro. en todo este tipo de... Claro. Esas cosas van y vienen, ¿no es cierto? Por eso digo, lo viejo, sí. lo nuevo, de construir sí. un poco, ¿no? Porque sí. ahora hay mucho de transdisciplina, porque creo que los problemas de hoy... primero que hay muchas disciplinas, muchas más que las que había antes, uh-huh. ¿no? En sí, general. Claro. Y después que me parece que los problemas resultan como problemas complejos y no pueden siempre. Ser abordados, como los de medio ambiente, digo, pero esto ya... Sí, una de las cosas que hicimos, era... claro, una de las cosas que hicimos al principio, teníamos como dos grupos, que unos eran los territoriales y otros los ambientales. Cuando en realidad también teníamos gente de jurídicas, de trabajo social. Bueno, vos estás, los trabajos social interactúan, igual que los de comunicación, aunque nos fallaron. Vamos a decir, vamos acá. Está muy bien, está muy bien. Todos los trapitos al sol. Sí, claro, claro. Que lo necesitábamos mucho, al final terminamos nosotros haciendo de comunicadores. Claro, claro. Sí, terminamos escribiendo cosas de divulgación. Una discusión larguísima, con mucha buena voluntad, pero bueno, pero al final pudimos. Sí. Lo importante es, yo creo que uno llegue a concretar. No va a ser, siempre todo es perfectible, ¿no? Pero por lo menos en cosas concretas, en, como decía Isabel hace un rato largo, en tener productos, ¿no? Y productos que lleguen, que puedan llegar a las personas, a nuestros ciudadanos. Y creo que eso, por lo menos, hicimos el máximo esfuerzo. ¿Qué les dejó a ustedes, perdón, Nora, qué les dejó a ustedes, porque ya nos quedan 5 minutos, qué les dejó a ustedes personalmente el trabajar en este proyecto? ¡Ah, qué pregunta! ¿Se silenciaron todos? No, yo hablo. Dale, dale. No, ella, me dejó una gran alegría y una satisfacción, en realidad. Un poco lo que estaba diciendo antes, la satisfacción de ver cosas concretas que pudimos hacer. Una alegría muy grande porque tuve la suerte de conocer personas, la palabra que me viene es hermosas, ¿no? Muy buenas personas, con muchas ganas de trabajar. Y creo que muchos de nosotros pusimos, como nos dijeron el día de la presentación del libro, pero un poco fue cierto, ¿no? Más de lo que había que poner, porque con la misma inquietud de querer avanzar sobre este problema que tiene la ciudad, es como que, y el conocernos fue que hizo que trabajáramos un montón, porque por ahí nos reuníamos un sábado, nos reuníamos un domingo, era muy cómico, ¿no? Decir, bueno, tal día, y yo, bueno, dale, vamos, ¿no? O sea, es como que pusimos mucho de nosotros, pero al menos yo lo hice con mucha alegría, lo hice muy contenta, con voluntad de hacerlo. Y por ahí, distinto que cuando estoy llevando a cabo un proyecto específicamente de mi disciplina. Fue distinto, fue totalmente distinto, por las personas que conocí, porque, claro, al venir de distintos ámbitos, también fueron muy distintas, ¿no? Entonces, no es que hablábamos todo el mismo idioma, por eso yo lo resumo así, pero un poco es lo que a mí me pasó. A mí me pasó algo parecido, digo, y además con mucha alegría, como un refrescar, ¿no? Porque la sensación que uno tiene es que aunque investigue problemas sociales, problemas que están comprometidos con la comunidad, eso como que nunca, no llega o queda muy aislado, digo, como está organizado el campo académico, ¿no? Dentro de un campo de discusión, dentro de una burbuja que tiene dueños en general, ¿no? De acuerdo al tema que uno esté. Entonces esto de poder intercambiar y poder consolidar un grupo de científicos que hacía con mucha tradición dentro de la investigación en estos temas y poder tomar la palabra de una manera así igual que circule y además de bueno después generamos como mucho cariño, ¿no? Como vínculos muy interesantes y pensar también que el producto que hacíamos iba a estar destinado a por lo menos tenía que estar orientado hacia recomendar y entonces eso también tenía como un valor agregado, pero sí, muy interesante, sí. Muy interesante. Yo pienso como ellas, aparte yo con este tema empecé en 1990. Entonces para mí es como que cierra y abre, si sigo con vida, el trabajar en este tema, porque yo los vislumbré hace mucho, no estaba la capacidad ni en la universidad instalada, porque en realidad el primer capítulo que está escrito por el equipo de Mirta Cabral, en realidad cuando yo le pregunté, bueno, cómo se podía hacer esto, pidieron a CONICET un subsidio y ahí empezaron a trabajar y el trabajo base. ¿En qué año fue eso? Eso fue nosotros empezamos a hablar con Mirta en 1990. En 1996 ella empezó a pedir un subsidio y recién tuvo parte de los resultados en el 2006. Claro. O sea que había partes de nosotros que ya nos conocíamos, o sea que trabajábamos un tiempo, pero en este tema. Y, digamos, también nos conocimos a través de otros proyectos de planificación. O sea que para mí es, además de conocer y digamos que hemos trabajado realmente hermoso, yo coincido con ellas, es como el haber podido plasmar en mucho tiempo algo que deseaba y que yo sabía que era un problema, y el tiempo me dio la razón. Claro, claro. Fantástico. Ya, claro, y para cerrar, sí. Se hizo una cartilla de divulgación y se repartió en 234 escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada. Ah, y el libro, ¿dónde se puede conseguir, Isabel? El libro se puede conseguir en la facultad, en la librería de la Facultad de Arquitectura, o en librería Scotti. Bueno, trabajo o social. O en Buenos Aires, en la editorial Despacio se puede pedir, pero bien. No saben. Hemos tenido entonces representantes de trabajo social, de la Facultad de Ciencias Astronómicas, de arquitectura. Qué belleza que es el lugar donde están situados la Facultad de Ciencias Astronómicas. Y geofísicas. Y geofísicas, además de la carrera de meteorología. Qué lugar tan bello. Es hermoso. Qué lugar tan lindo, realmente. Sí, bueno, yo soy muy complacido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá que muchos, busquen el libro. La verdad que es muy interesante. Está también Inundaciones La Plata dentro de la página de la universidad. Es un sitio donde se encuentran la cartilla, todo el informe. Un video y ahí hay acceso a toda la información. Hay otra cosa que quisiera decir, un segundo, me acordé ahora. La cartilla de divulgación está tendría que estar en todas las bibliotecas de todas las escuelas primarias. Sí, claro. Hay 30 ejemplares. Sí. O sea, las maestras y los pueden trabajar con ello. Claro, fundamental. Exacto. Y si no, está en la web, insisto, sí, y ahí la misma cartilla está en la web y la pueden trabajar. Bueno, Nora, Adriana, Isa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por este rato. Esto continúe. Ahora viene Caleidoscopio de Palabras. No muevan el dial. Estuvimos en La Ciudad, un programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad, en la creación original, Fernando Gandolfi en el guión, coordinación y conducción, Cecilia Hewson en la producción, María Paula Aranda. En la edición, Ricardo Rodrigo, operadores de la planta transmisora que, por supuesto, hacen posible nuestra salida al aire, así como nuestro operador técnico Daniel Curubeto, Alfredo Tangorra es mi nombre, y surcados los arroyos y de aguas nos vamos con voces de niños cantando al arroyo claro. Chau, hasta la semana que viene. En el río de Atocha que corre el agua. Me lo ha...